Futuro Fútbol Club. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. Fue un golpe fuerte, directo al mentón, y que los deja con una batalla menos, pero con la mínima tranquilidad que fue en el arranque. Es que el debut de Católica en la Copa Libertadores no pudo ser peor. A los 5 minutos ya lo perdía 2-0, una defensa débil e ingenua donde uno de los que más sufrió por su sector fue Juan Cornejo. Lentos en la salida, escaso momento de inspiración en el mediocampo, y ni hablar de Sáez, ¿eh?, que entra a la cancha ya sabiendo que es de aquí en más el centro delantero de alternativa de la UC, dejándolo demostrado, por ejemplo, en una floja definición que pudo ser el 2-2 parcial. Bienvenida a la Copa Libertadores, Universidad Católica, y tú, bienvenido a Futuro Fútbol Club, aquí en Futuro 88.9. El equipo está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Pesadilla en Asunción. El campeón del fútbol chileno Universidad Católica sucumbió ante el Ducho Libertad y cayó goleada por 4-1 en su debut copero. Analizamos a fondo y buscamos junto a ti explicaciones al doloroso revés cruzado. Aquí no hubo cama. Una insólita decisión tomó el ahora ex técnico de Libertad de Paraguay. El colombiano Leonel Álvarez dejó su cargo tras la goleada de anoche a Católica debido a la pésima relación que llevaba con el plantel. Con la misión de sacar la cara, hoy es el turno de Palestino y Universidad de Concepción. Ambos equipos hacen su debut en la fase de grupos ante el Inter de Porto Alegre y el Sporting Cristal, respectivamente. Ambos encuentros comienzan a las 19:15 horas. Aquí arranca un clásico de las 12, Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro en la radio del rock, 88.9. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Futuro Fútbol Club. 12:06. Arrancamos en la 88.9, la radio del rock, Radio Futuro, que este año cumple 30 junto a ti. Y partamos con las bajadas de todos los días. El nombre propio de Claudio Borghi. Cuando la realidad golpea la intimidad del campeonato chileno, ¿no? Un Católica candidato que cae en forma increíble en Paraguay. El nombre propio de Dante Poli. Bueno, mal que se llevaba mal con el plantel, Álvarez. Si hubiera estado bien, hubiera hecho 10 a Católica. El nombre propio de Walde. Qué difícil es a veces jugársela por los equipos chilenos en el plano internacional. Cuando uno albergaba, y sigo teniendo esperanza de lo que pueda hacer Católica en Copa Libertadores, nos encontramos con esta actuación desastrosa del equipo de la precordillera. Y la bajada de Palma en Futuro Fútbol Club. Si los equipos chilenos no suben al menos 2 cambios en intensidad, va a ser papelón. Y los equipos chicos, a mí me parece que han logrado, pese a los arranques dubitativos de Palestino, han logrado revertir aquello. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. La formación oficial de Futuro Fútbol Club entra a la cancha de la 88.9, la radio del rock. Pésimo el arranque de la Católica en la Copa Libertadores. Y bueno, siempre se dice que hay que ganarlo de local. Son 3 seguidos lo que tendrá la Católica la próxima semana, y el miércoles con Rosario de Alfonso Parot lo tendremos acá en San Carlos de Apoquindo. ¿Y cómo explicamos esto, muchachos? ¿Cómo explican la goleada sufrida anoche por la Católica en tu debut, en el debut copero de la UC? Vamos a estar con el hashtag FuturoFC. FuturoFC en nuestras redes sociales, @FuturoFM, en Twitter e Instagram. Así que ahí para que ustedes nos opinen, nos escuchen, nos digan qué pasó con la Católica. ¿Qué pasó con la Católica, muchachos? No puedes perder un partido ya a los 5 minutos por 2-0, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves de esta derrota? Nadie quiere arrancar. Si quieren, sigo yo nomás. Yo te confieso que venía saliendo de la otra pega que tengo. Eso. Pituto. Y no lo podía creer porque fui lo más rápido posible a mi casa a ver el partido, pero escuchando la radio son 2 golpes de tremendo, porque no tenés explicación. A ver, hay sí una realidad que fue un golpe contra la mala suerte, pero ir perdiendo 2-0 en tan pocos minutos es complejo y poco explicable. No te lo sacás, o sea, si vos perdés 2-0 en 4 minutos, por más que después intentó reaccionar y por momentos se vio teniendo la pelota, sometiendo un poco al equipo rival Católica, es difícil sacártelo, y más aún cuando si tenés la opción de empatar, como lo tuvo Sacha Sáez, no las hacés efectivo. Después viene la arremetida del equipo local y lo terminás pagando. Palestino lo sacó, sí. Fíjate que este partido, el arranque del partido es muy similar al de Talleres Palestino. Uh-huh. Muy, pero muy similar. A ver, lo extradeportivo, el estadio estaba lleno, había también humedad, se decía en Córdoba, perdía Palestino 2-0, uno lo encontraba con la mano. O sea, la presión desde Guiñazú, que era el volante central del equipo de Talleres, que estaba instalado en tres cuartos de cancha, era asfixiante. Y claro, cuando uno regularmente arranca viendo estos partidos, yo me paseo y digo, acá viene una goleada de proporciones. Hay dos cosas. No, claro, pero Palestino logró enmendar el rumbo y logró de tres cuartos de cancha empezar a tramar fútbol, lo que no sucedió, demoró mucho Católica. Porque los primeros 20, si uno hace una radiografía, dice Católica, en definitiva, no puede tener la pelota, pero ni siquiera sale con fluidez desde el fondo, porque los primeros 20 minutos era tocar a Cornejo a Huerta, Huerta al arquero. Profundizaba un poco con Agüet, desde tres cuartos de cancha, todo de nuevo. Y no se podía armar. Y claro, paulatinamente fue, pero lo que dice Valdemar, o sea, Palestino empezó a equilibrar las acciones y llegaron los goles. Lo de Sáez es impresentable, o sea, nos cambiaron al Sáez de la primera parte, diría yo, de la Católica, y de lo que hizo en Audax Italiano. Que fue muy bueno en Audax. Que fue muy bueno, muy bueno, claro, en Audax. Pero la... Entonces la comparación es más odiosa todavía. Ya en la Florida, para un goleador es imperdonable. O sea, sí, está apurado por hacer goles, tiene urgencias que son tremendas. Está sin confianza. Pero ayer Valde... Para mí es un buen jugador, sigo pensando que es un buen jugador, sí, pero está sin confianza. Nadie lo niega. Pero mira, ayer en la posibilidad de gol que tuvo, vos fuiste arquero, yo siempre le digo a los jugadores... No le pegue al arquero, prefiero que la pelota se vaya 10 centímetros fuera del palo, pero que el arquero no le pegue, no le apunte en el arquero. Ayer le apuntó de una forma tremenda, entonces eso habla de apuros. En Audax también lo demostró, que quiere tirar a lugares donde no hay confianza para hacerlo, y es una complejidad porque no solamente es el primer cambio para el entrenador, sino que es el primer cambio para todo el que está mirando, y eso es muy complejo para un jugador. Sí, yo quería, a ver... Es difícil desglosarlo, el partido, porque es el primero y yo tenía muchas expectativas. Yo también creo que es una gran decepción, porque lo hablábamos también ayer con Valde, y uno decía, ¿sabes qué? Tienes buenos jugadores Católicos. ¿Dónde lo hablaron? ¿Café? Lugar, canal. ¿Toma café? El señor Palma no me dejaba. Estamos todo el día juntos, así que hablamos. Todo el día, sí, en realidad hablamos en el café, en almuerzo, en la tarde. Y en definitiva uno se generó esta ilusión de ver un equipo súper competitivo. Los dos primeros goles, me parece que son mala suerte. Sí. O sea, no son mala suerte, uno diría que solamente es por eso. Hay un gran porcentaje de mala suerte y obviamente de la ingenuidad y desde la inocencia de un equipo que si va a enfrentar Copa Libertadores te pueden ir ganando 2-0. Pero lo más grave para mí no es el 2-0 que ocurre en los primeros 20 minutos, que efectivamente es sobrepasado, porque me parece que es efecto inmediato de sentirse en 5 minutos con esa desventaja. Sino que una vez que ya te recuperaste, que me pareció que fue un buen cambio el del entretiempo, que entra Fuente por sobre Carreño, le dio más equilibrio, me parecía que era una locura jugar con prácticamente dos volantes mixtos y no un volante central. Me parece que es clave en el rendimiento de la Católica tener un volante central marcado, en este caso fue más Fuentes, en que cuando ya lograste incluso equilibrar y sobreponerte y mejorar con respecto a lo que habías iniciado y superar al rival, en este caso que lo venía haciendo bien, no te pueden hacer dos goles. No puedes terminar perdiendo ese partido 4-1. Me parece más lógico haberlo perdido 2-1 porque te costó y porque el equipo defendió bien el paraguayo, pero no después de haber hecho todo ese esfuerzo, haber perdido 4-1 porque te deja una imagen muy pobre y muy frágil, que es lo peor que te puede pasar a nivel internacional. Pero para mí, la solución de Fuentes, no entra bien Fuentes. Aquí voy yo que, claro, esto lo digo sí, consciente de que estoy con el diario del lunes, ¿no? Pero parecería... que no hubiese sido jugando Fuentes hace mucho tiempo, que no hubiese, saliendo está bien, pero que no hubiese sido descabellado pensar en que podría ser sobrepasado los primeros minutos y tener un hombre más de marca en el mediocampo. No debería haber sido tan descabellado, porque cuando yo repasé el mediocampo, digo, Carreño no tiene tanta marca, Agüed sí tiene marca, pero es más bien un mixto. Pinares tampoco. Pinares tampoco tiene tanta marca, Pucho tampoco, el Chapa sí puede colaborar, pero no había un volante definido. Y definitivamente fue sobrepasado en el medio campo y tampoco tuvo la salida necesaria, clara, que buscaba seguramente el técnico. Y cuando se dio cuenta que estaba perdiendo 2-0, cuando más necesitaba a lo mejor a los jugadores para crear fútbol, mete a Fuentes, mete a un tipo que es para contener, para defender. Porque, dale equilibrio, claro, no tenía. Como para darle un equilibrio. Entonces es reconocer el error dentro del mismo partido, ¿sí? Y decir, bueno. Pero no, para mí los mejores minutos de Católica fueron los primeros 20 minutos, sí, del segundo tiempo. Porque agarró la pelota, pero no Fuentes no te contribuyó a eso. Pero te contribuye en el orden. Pero hay cosas. Sí, absolutamente para mí. Hay cosas que me llaman la atención. Esta famosa zarenga y los que han participado de Copa Libertadores saben que hay que entrar prendido del inicio. Esta famosa zarenga de vestuario, de túnel, todo el mundo dice, hay que meter, vamos, dale, atento, porque no te pueden sorprender con dos goles. Por ningún motivo. Hubo casualidad, las hubo. Hubo errores, también los hubo. Pero ir perdiendo 2-0 y después remontar ese resultado con poco fútbol, porque creo que lo que le faltó a Católica es poco fútbol. Cuando Cornejo lo primero que hace es mirar hacia arriba para tirar un pelotazo, que sorprendió en algunas pelotas, la sorprendió. Pero un medio campo que no tiene manejo. Y acá está la crítica a Pinares. Pinares es 10, es 7, es 9, es 8. No sé de qué juega porque no termina de conducir al equipo. Lo tiene que hacer Agüet. Y Agüet tiene limitaciones. Juega mucho para los laterales, pero poco en profundidad porque no tiene claridad. Entonces creo que a Católica le está faltando eso. Alguien que, más allá de quién juega en el medio como marca, Fuentes lo puede hacer, pero alguien que le dé una salida clara. Claro, a lo mejor es injusto, pero el mejor partido que le he visto a Católica del último tiempo fue el contra Colo Colo, en la Copa de Verano, Copa de Viña. En Piña. Y ahí juega Agüed, Carreño y... ¿quién es este chico? No estaba Valencia, me parece. Un volante más que la porta en cuanto a marca. No me acuerdo bien quién era. Pero era un volante de esas características. Y me parece que eso le permitió al equipo más dinámica, más presión. Y en definitiva, lo que más necesitas en Copa Libertadores y a nivel internacional, y sobre todo de visita, es aquello. Eso me parece un riesgo jugar con un Pinares que juega cambiado de perfil incluso. Que a lo mejor, claro, tú ves la pelota que le mete y con poca responsabilidad en el kit de con Pinares. Con poca responsabilidad porque no la siente tanto, y desplazándose a la derecha, donde yo entiendo que desde el juego recibe y se integra hacia el centro para meterle esa pelota a Puch, más allá que estaba en posición fuera de juego con Audax y la Florida, es un poco la labor de construcción que tiene, me parece un despropósito. Entonces, ahí donde yo tendría más cuidado, y en definitiva, me parece, y en eso comparto también Valdemar, que esto es un tropiezo. Yo creo que acá Quintero se dio cuenta, a ver. Si algo que yo no tengo es ser un técnico ingenuo. Claro, y fue lo que declaró post partido. Claro, porque ya tengo demasiado ingenuo. Tengo tanta experiencia que no me puede sorprender un equipo jugando en Paraguay que se ha reforzado medianamente bien. Experiencia con otros equipos que no son chilenos. Y lo digo porque. Pero eran ecuatorianos. Pero el equipo chileno. Pero los chilenos vienen golpeados en el plano internacional, no están con toda la confianza. Yo creo que todo lo que hemos hablado en su mayoría casi suena a excusa. Cuando vos tenés un equipo que ha venido siendo confiable en el rendimiento, que le ha agregado variantes, que lo hace más fuerte, y que no logra demostrar esto en el plano internacional. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque no pueden jugar a sus anchas, porque en el plano local juegan con la comodidad y la tranquilidad de manejar la cotidianeidad del campeonato local, y cuando se ven un poco sobrepasados no se adaptan a aquello. Perdón, entonces todo lo demás es una excusa, parecería. Era Fuentes el que jugaba, no me lo mandaron, pero me acordé porque lo tenía en la cabeza. Por eso que te he dicho que venía jugando poco y todo, el partido que mejor hace la Católica es con Fuentes, que después se lesiona, a Wendy Carreño. Que después se lesiona. Claro, pero desde ese equilibrio uno diría, bueno, entonces quieres entrar conservador, defensivo, no, pero indudablemente hay ciertas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Ahí está lo que decíamos al principio, ¿no? Bienvenida a la Copa Libertadores, Universidad Católica, reforzando un poco lo que dice Waldemar. Tan lejos no estamos, entonces, o los paraguayos no están tan lejos en el torneo de ellos de nosotros, porque aquí, en la misma mesa, hemos dicho que el torneo paraguayo es menor, que este equipo estaba lleno de veteranos, y así todo. No hay duda que es menor, ¿eh? Pero nosotros nos debatimos. No hay duda que es menor. Pero acá no queda demostrado. Bueno, un partido. El campeón del fútbol chileno. Un partido no demuestra nada más que el mal funcionamiento de Católica. Pero los equipos paraguayos son más competitivos que los chilenos. Son siempre asombrados. Son más en el plano internacional. Libertad hace poco era campeonato como Libertadores. Entiendo que son coperos. Entiendo que son coperos. Pero no digamos que el campeonato es de mayor calidad. No. De hecho, los partidos que el fútbol chileno han ganado hoy en movilidad y en atractivo en cuanto a lo físico. Ahora, que no se pudo replicar ayer, sí, hay excusas, puede haber mucho calor, humedad, pasto largo, parecían un poquito cansados los jugadores más allá de lo normal, pero esto no puede ocurrir a dos minutos, o sea, entiendo yo que te ocurra a los 90. No, me pasa que cuando de repente juegas con una dupla que no lo viene haciendo permanentemente, que son buenos jugadores, Huerta con Kusevich, pero tú dices, no, acá en este nivel chileno, en realidad se sostiene, no tienen dificultades. Pero cuando vas a jugar afuera, sí, y con un equipo con Paulo Díaz, no, Paulo da Silva, con Aquino, con Cardoso arriba, te das cuenta que en definitiva Pires, no es que lo mete, porque que si me dicen acá que la expresión de fútbol de libertad fue extraordinaria, que a mí no me queda tan claro. Yo creo que es desgastante ya hacer esa directa relación de la campaña de los equipos chilenos a nivel internacional en relación a la competencia local. Y lo digo porque particularmente este año ha sido muy disímil, ha sido muy muy muy distinta. O sea, la Católica, claro, está arrancando y no hace una buena presentación, pero en contrapartida los equipos chicos de menos resonancia en nuestro país, por ejemplo Palestino, lleva dos rondas, impensado absolutamente. Ahora, el tema habría que descubrir eso desde, claro, tiene varias aristas, pero ¿cuál es el fondo? Porque tú me dices la inexperiencia, el Vichy añade la humedad, el oficio de los paraguayos, la cancha larga, pero tú ves al otro lado que está un Pinares, que es un tipo que tiene experiencia, ves a Fonsalía, sí, que tiene dos Copas de América. Entonces ahí es donde, más allá de lo puntual del partido, dice, no habrá planificado, no se habrá equivocado el técnico. Además, un tipo con tanta experiencia en plantearle el partido a 11 obreros, a 11 tipos que tienen mucho oficio. Yo creo que se equivoca, claro, pero también tengamos claro de que esos dos goles, mucha culpa tiene la mala suerte y también las decisiones individuales, porque en este caso hacer cargo de lo que ocurre después, vos esos goles, que es traumático, quieras o no, te hacen dos goles en cuatro minutos, te cuesta moverte, pero ahí también hay responsabilidad de los jugadores, y después se distorsiona, uno diría, sí, planificó mal, pero recuperarse después de ese golpe no es tan fácil. Es que tuvo la recuperación, perdón, Beche. La tuvo. O sea, con la opción de Sacha Sae, la tuvo. No vas a tener muchas más. Vos decís, Palestino lo dio vuelta. Sí, Palestino lo dio vuelta, pero las opciones que tuvo cuando logró equilibrar y tuvo opciones de gol, las concretó. Y acá Católica lamentablemente no lo hizo y lo terminó pagando, en definitiva. Sí, pero Católica, sí, pero diferencia, Palestino equilibra, pero defensivamente no estuviste. Sí, pero la diferencia de Palestino no tan solo equilibra el primer tiempo de aquel partido con Talleres, sino el segundo tiempo, no sé si es superior, pero hace un partido pero que de... Católica, sí, también. Católica fue superior en ese. Por eso digo que lo grave de Católica es, una vez que te pusiste 2-1, que tuviste una oportunidad del empate clarísima, que ya sufriste emocionalmente lo del primer tiempo, por lo tanto no se puede repetir, el que te hagan dos goles después y que sigas viéndote vulnerable y frágil en defensa, eso me parece más complejo. Hoy, yo diría pavo. Sí, también, sí, pavo, sí, sí, sí, es un concepto más o menos. Oye, increíble lo de la Breas del frente, ¿no? Lo que pasa con Álvarez. Ahora, se nos cae un poquito el... Ustedes siempre han dicho que no, los que jugaron al fútbol, que es imposible hacer en la cama a un técnico, es algo que viene más del periodismo, ¿no? O de la gente. Bueno, acá quedó demostrado que... Y aquí quedó demostrado que no pasa eso, ¿no? O sea, tenía la escoba dentro del camarín, Álvarez, la escoba, peleaba con todo. Se notaba que era un poco... histriónico, ¿no? Sí, y que le ponía colorete. Pero renuncia. Después del 2-0, o sea, no, salió del banco también. Renuncia y lo leíamos con Claudio Lara en la mañana. Que está de cumpleaños. ABC Color, que es uno de los diarios más deportivos más importantes de Paraguay, que hoy día llegó al entrenamiento, ¿no? Y no lo dejaron entrar. No. Entonces, ahí no sabemos cuál es la realidad, ¿no? Él llega a lo mejor tal vez por este tema de contrato, de trabajo, seguro, a presentarse, seguro, ¿no? Yo creo que por ahí va. Me tengo que presentar porque si no después me pueden meter una demanda y no me pagan ni uno. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Increíble, ¿no? Increíble. No, pero la verdad es que cuando... Yo me enteré ahora. ¿Sí? Pero no habrá sido por el apriete del público, porque ayer la cancha estaba... No había nadie. Oye, era puro abuelito, ¿eh? ¿Viste? Mostraban puro abuelito. Se le veía a todos más o menos contentos. Venía a hablar con un equipo con tradición, digamos. Ah, tenía alguna oferta. Tipo Magallanes, ¿no? Sí. Claro. Gente de familia. Se veía mucha familia, mucho abuelito. Y eso es que armaron un equipo para pelear en Copa. Mucho tatita, ¿no? No es Olimpia. No voy a mirar a ninguno de ustedes. Increíble el cómo permanentemente se reconvierten los equipos paraguayos. El cómo se levantan, se paran. Siempre son durísimos. Con un campeonato muy pequeño y permanentemente Guaraní y todos estos equipos de menor tono siempre están metidos en cuartos de final, octavos de final. Son coperos. Sí, son coperos. ¿Quién me puede recomendar una serie, una película? Yo. ¿Sí? ¿Cuál? Game of Thrones. Extraordinario. Si no la has visto, la puedes ver en BTR. Contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200 y 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas. BTR, vívelo hoy. Y la Radio Futuro cumple 30 años. Se celebran en grande en Gran Arena Monticello. Te esperamos el sábado 29 de junio desde las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso. Dos tremendas y emblemáticas bandas de la música chilena. Compra tus entradas desde 10,000 pesos, ¿eh?, en Top Ticket. Más información en Gran Arena Monticello, que es un gran lugar. Los 30 años de la Radio Futuro que se roquean en grande. Y finalmente les cuento, antes de irnos a la pausa, que ya comenzó el especial estudio de trabajo de Easy. La mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación. Ahora que arranca el colegio, claro, y ya arrancó para varios, para distintos tipos de uso y para todos los hogares. Solo en Easy y tiendas online. ¿Les parece que nos vamos con Guns N' Roses? Bueno. You Still Love Here, aquí, un amigo en la Radio del Rock. I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. To put up 6 feet under, and I can still hear her complain. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I used to love her. Jugamos la gran final. Ya regresa Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. A Chile no le falta rock. Temuco 104.7. Santiago 88.9. Futuro, la radio del rock. En la radio del rock marcamos la temperatura. 24 grados. Futuro, la radio del rock. ¿Aló? ¿Aló, Mati? Oye, ¿vemos el partido en tu casa? Dale. Mati, ¿puedo ir a ver Game of Thrones a tu casa? Dale. Aló, Mati. Hola. ¿Veamos una película en tu casa? Dale, bro. Cuando tienes toda la entretención en tu casa, todos quieren sumarse. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200, 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que revivas todas las temporadas de Game of Thrones. BTR, vívelo hoy. Probablemente Einstein no hubiese sido el científico más relevante de la historia sin el espacio correcto para trabajar. O quizás Tesla nunca se hubiese quedado trabajando toda la noche sin un lugar cómodo. Puede que tu hijo sea un genio o solo quiera subir su promedio. Como sea, para lograrlo necesita el mejor espacio para estudiar. Bienvenidos al especial Estudio y Trabajo de Easy. La mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas e iluminación para niños, escolares, universitarios, gamers y home officers. Encuentra estos productos en Easy, tiendas y online. Paul McCartney en Chile. Freshen Up Tour, presentado por Entel y tarjetas en COSUD Scotiabank. 20 de marzo, Estadio Nacional. Con sus hits de The Beatles, Wings y McCartney. 20% de descuento exclusivo para clientes Entel pagando con tarjetas en COSUD Scotiabank. Entradas disponibles en Punto Ticket. Paul McCartney regresa a Chile. Invitan Euroamérica y Alfa Romeo. Es otro más de DG Medios. El despertador, la micro, el taco, la fila, el metro, el horario punta, tu jefe, la pega. ¡Ah, el almuerzo! Refresca la rutina con olas de sabor. Ven a Mamut Restaurant y disfruta junto a tu tripulación nuestros nuevos y exquisitos platos con sabores del mar. Descubre The Rainbow Salmon, Fettuccine Waves, Fresh Salad y muchos más. Embárcate en esta aventura y deja que tu paladar descubra nuevos horizontes de sensaciones. Solo en Mamut Restaurant. Si cambiaste tus duchas de 15 minutos por unas mucho más cortas, es tiempo que cambies tu forma de limpiar. Ya está en Chile Seventh Generation, una línea de productos de limpieza hechos en base a plantas y pensados para impactar positivamente a las próximas 7 generaciones. Encuéntralos exclusivamente en Jumbo y Jumbo.cl. Nadie sabe lo que vendes y cuáles son tus ofertas. Nadie sabe que tu producto es el mejor. Tenemos un problema. Si nadie sabe dónde estás, difícilmente tus ventas subirán. Y eso es lo que quieres, que tus ventas suban, ¿verdad? B-Capitals se encarga de todo lo anterior. Y no solo eso, financia tu campaña hasta en 6 cuotas. 6 cuotas. Y estarás en el oído de todos, en la mirada de todos. B-Capitals.com. Simple, rápido, eficaz. Agenda tu hora en B-Capitals.com y conversemos. B-Capitals. Atención fanáticos de la lucha libre. Legión Lucha Libre presenta Batalla de Legionarios. Ahora con un super evento de proporciones. Ryback, Billy Gunn, Christopher Daniels, Carlito, PJ Black y Joey Ryan estarán combatiendo contra lo más selecto de la lucha libre chilena. Sábado 13 de abril, 18 horas, Estación Mapocho. Venta de entradas por sistema Ticket Pro. Más info en legionnuevaera.cl o en sus redes sociales. ¿Promociones de neumáticos 4x3? Un 50% de descuento en la segunda unidad. Son puros cuentos. Dunlop cuenta con 130 años de experiencia. ¡Se te inventaron el neumático! Mejor ven... donde no nos venden la pomada. Donde nos reciben con un cafecito. ¡Donde hay espacios para niños! Donde son buena onda y están las verdaderas ofertas. Ven a Neumáticos y Llantas del Pacífico. Somos Dunlop en Chile. 10 de abril, Teatro Caupolicán. Serás testigo del show más imponente. Por primera y única vez en Chile. Dire Straits Legacy. South American Tour 2019. Celebrando los 40 años de la banda. Con músicos que hicieron historia en el rock mundial. 10 de abril, Teatro Caupolicán. Dire Straits Legacy. Una superbanda en vivo con los integrantes que formaron parte de ella. Entradas a la venta por Ticketek. Alma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca, la formación oficial de Futuro Fútbol Club, entra a la cancha de la 88.9, la radio del rock. Estamos de regreso en la radio del rock, 12:32, hacemos Futuro Fútbol Club junto a los muchachos. La pregunta del día para que nos escribas: ¿cómo explicas la goleada sufrida anoche por la Católica en su debut copero? Ya lo explicamos, nosotros tratamos al menos de dilucidar los malos momentos que tuvo la Católica, pero bueno, lo que decíamos, tiene 3 partidos seguidos la Católica de local, es donde uno tiene que marcar la diferencia cuando juega la Copa Libertadores, ¿no? Marcando diferencia acá. Qué raro, tres seguidos. Sí, tres seguidos. El primero es la próxima semana en San Carlos de Apoquindo con Rosario Central. Sí. Va a estar bueno eso, va a traer vaya gente, entiendo la... La segunda mejor hinchada de Argentina después de Boca. Es grandota, ¿eh? Oh, tremenda. El estadio grande ese, ¿no? El de, sí, el de Rosario. No, me refiero yo a no cantidad de gente, sino a barras. Presencia. Sí, a barras, sí, sí. Que son... Bueno, son ¿viste tremendo. Lo que trajo Talleres? Sí, mucho. 6.000 trajo. Yo estaba en el aeropuerto ese día buscando... A mí me gusta el pirata, uno fue... ¿Quién? El pirata me gusta más en Córdoba a mí. ¿Quién es el pirata? Belgrano. Ese es el más popular, ¿no? Que sí. Talleres sí. Sí. Pero más barrial también, ¿no? Por eso me gusta. Por eso me gusta. Y también Rosario Central se separa de News por eso. Central es más pitucón, News es más, bueno, más barrial. ¿Te encontraste en el aeropuerto con? Un montón de cordobeses, el día de que jugaron con Palestino. Sí, de Córdoba, son con B larga. Acá hay Córdobas con B corta y con sí, B larga. Pero me sorprendió la cantidad de cordobeses que venían en diferentes líneas aéreas. Yo tuve que esperar como 8 horas porque gente grande eran mis tíos. Y la verdad que vino una cantidad tremenda. Y va a venir con Central también. Sí. Además, son muy fanáticos. No, impresionante. No, y hay vuelo directo ahora. De Córdoba a Santiago hay vuelo directo. Sí. Antes tenía que pasar sí o sí por Buenos Aires. ¿Y por auto? ¿Cuál de tú que así varias excursiones en auto? ¿A Buenos Aires se van en auto? ¿Dónde sabe de Córdoba cuánto tarda? En auto son 14 horas. ¿Alguna vez fuiste en auto? Sí. Una vez. Ya no nos metamos cosas personales. Mira, fui. ¿Cómo te casaste, no? Directo. ¿No? ¿Y cómo? ¿Cuándo te casaste? ¿Escondido? No fue antes. Ya. Ahí fue en avión. No le preguntaba al de Maro Díaz. No lo invitó. Ahí conocí a la peperina. Después de casado ni en avión iba. Es más. Los gestos son antes de casarse. Te retiró en el pasaporte. La pista de aterrizaje. En Gardel iba. No, yo soy especialista en viaje. ¿A dónde quiere ir? Yo... Como no me gustan los aviones, lo he hecho muchísimas veces. San Antonio. No alcanza mamá. San Antonio, podemos agarrar ahí la 78. No, la acá. No, pero Rosario, ¿acá cuánto hay? ¿15 horas? Más o menos, sí. ¿Más o menos? Sí. ¿15 horas en auto? Sí, bueno, la ventaja que de aquí a Mendoza, al Paso, hay límite de velocidad. Pasando el Paso, claro, ya no hay límite de velocidad. Si ves un policía como 1000 kilómetros, tienes que tener miedo. Porque algo te pueden pedir. Sí. Oye, yo de verdad que anoche... Mientras veía el partido, sufría. Porque, pero no pongáis tanto color. Porque en verdad uno dice... Si a mí también, la verdad, sí, no me gustó que ayer así Católica. Uno que amante del fútbol dice, mira, a ver, ¿quién es el... Pero ya era apocalíptico el tiro, ya hay que sacar la cámara. Estoy hablando de lo que vimos anoche, que fue un desastre. Desde donde lo agarres fue un desastre. Entonces, no, yo lo agarro de los lugares donde no fue. El resultado fue un desastre. Desde donde lo analice fue un desastre. Católica fue lejos el mejor, el equipo que mejor se preparó, el que mejor se vio previo al Totalmente. Torneo, sí. Hizo un partido muy bueno con Audax Italiano. Entonces uno decía, al menos con un, si tú me dices vaya River con 75.000 personas, está bien, pero los paraguayos al menos, más allá del resultado, al menos que dejes una buena impresión, y sí. A mí se me siente la alarma en relación a aquello. Entonces, claro, antes uno hasta hace poco decía, bueno, el mal de los equipos chilenos que no responden. Pero en contrapartida, equipos de entre comillas, no, bueno, equipos más chicos, digámoslo. ¿Por qué le meten el entre comillas? Por si fueran a ofender a alguien. Antofagasta, no entiendo. Palestino, vamos a ver lo que haga hoy día la U de Conce. Calera. Nos han exhibido otra cosa, entonces es inevitable que... Porque no tienen mucho que perder, Nero. Si acá lo que cuesta a veces es asumir el favoritismo. No, yo creo que psicológicamente hay una barrera que superar, que es obviamente invisible, abstracta, y por eso no se sustenta, pero no juegan a sus anchas. Si Católica ayer se vio sobrepasado, al igual que Palestino, los primeros 20 minutos, media hora, y cuando se acostumbraron, que se adaptaron, que el futbolista profesional también tiene esa virtud de tratar de adaptarse rápidamente. Estamos hablando de jugadores de 25 años. Lograron volver a llevar el partido a la normalidad, a cuanto ellos se sientan ahí. Católica tuvo 40 minutos que se vio bien. Hablando que no se adaptaron, que hay miedo escénico, que les sí, costó, pero lamentablemente sí. Son jugadores experimentales. Qué bueno, si lo analizás uno por uno, sí. Pero el colectivo es lo importante. Lo que vos expresás colectivamente, el temor, de alguna manera, no sé qué crees que te diga. Por eso te digo, sí, para mí son todas excusas para una Católica que antes de que juegue, perdón, adelante, antes de que juegue. Yo dije, a mí me da esperanza lo que pueda hacer Católica. Y lo sigo sosteniendo. Yo creo que Católica tiene que ser algo más importante. No es que te quería interrumpir, sino que quería sumar a lo que estaba exponiendo, porque en definitiva yo entiendo que las conclusiones que uno tiene que llegar después de una exhibición como esa, mala, es también escénico, nerviosismo, pero hoy en este caso puntual del partido, no estamos haciendo una cosa global, a mí no me alcanzan. A mí no me alcanza porque desde el entrenador, desde muchos de los que estaban en la cancha, desde el rival, que efectivamente todos lo analizamos como de buen nivel y de buenos jugadores y de experiencia, la verdad que no me corresponde lo que vi, sobre todo en los primeros 20, 25 minutos, a lo que uno esperaba. Entonces, yo era Católica, rápidamente tiene que revertir esto, volver a ser competitivo, como lo hizo en algún momento, en algún instante en el partido, porque si no, de verdad que es impresentable. No me pueden decir de que este equipo de la Católica, en primera fase de Copa Libertadores, existe una diferencia de 4 goles con Libertad, porque si no, no, para casa. Eso me asusta, pero no vamos para yo casa. Yo creo que la palabra es jerarquía, y no hablo que no tengan jerarquía los jugadores de Católica, pero aquel jugador que tiene una jerarquía importante se para en todos lados exactamente igual, y eso lo hace diferente, ¿no? No solamente en el fútbol, en la vida misma. Ayer yo creo que le faltó Perdón, recibí una llamada por teléfono. Sí. Entonces me para Aguaya, dijo el. Para una llamada. O sea, ¿te llamaron de Libertad? ¿Te llamaron de Libertad, verdad? No. Tú me dijiste que no te preguntaba. Yo soy sanguchito palta. Hombre, como diría mi madre. No, soy sanguchito palta. Justamente me llamaron, pero dije que estaba en el programa. ¿Te llamaron de Paraguay? Me llamaron de Paraguay. Para privarlo de Libertad. Para privarlo de Libertad. Digo, eso es una vaquita para multa. Y nos vamos para Paraguay. No, los punitorios son. Hacemos el programa de allá. Tengo un punitorio alto si me voy de aquí de. ¿Puedo ser su jefe de prensa? ¿Acá en la radio? ¿O en todo el negocio? Acá tengo un punitorio alto. Acá lo podemos arreglar. Para el viaje a Asunción, que lo reciba un par de semanas, estamos. Le mando unos truchos como un reloj suyo. Como listo. Hace un tiempo RT a un querido amigo mío, que es Jaime Vera, porque dijo que su equipo no tenía jerarquía. Y después me quiso explicar a qué se refería, a que el equipo de él se paraba de local de una forma y de visita de otra. Entonces me dice, para mí, Gordo, eso es falta de jerarquía. Yo me debería parar en todo lado exactamente igual, y lo entendí. Pero sin un mensaje distinto del entrenador. Es que justamente a eso se va. Si el mensaje es el mismo, no debería. Y con respecto al entrenador, entiendo yo que el partido con Auda, leyó muy bien el partido, lo ganó él desde la banca. A mi gusto, uh-huh. Porque hizo dos cambios que fueron fundamentales. Y ayer no lo pudo leer. Y cuando lo leyó, fue tarde. Y Álvarez también hizo un par de cambios interesantes. Sí. Que le dieron como un segundo aire a Libertad. Del equipo ganando. Sí. Sobre todo. Sí, me gustó el traje de Álvarez. A mí no me gustó el pelo. ¿Y la peluca? Mala la peluca. Hay que mirar el carnet, ¿no? Seguir en el pasado, ¿no? Pipo en un momento. Porque aparte que es la misma peluca, pero con muchas caras. Entonces, no me gustó. No, y con 40 años más en el cuerpo. Entonces. Ahora, qué buen jugador que era, Álvaro. Sí. Le pegaba hasta la sombra. De Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. En este 4-4 rock, esa voz es mía. ¿Cuáles serían los? Sí, nadie sabe eso, ¿no? Nadie sabe, pero gran Jaime Muñoz. Me gustó el 4-4. Un abrazo. 4-4. ¿Qué sería cómo sería aquí el equipo 4-4-2? ¿De qué jugaría? Bueno, Poli jugaría atrás, ¿no? Central. Tenemos al arquero. No, yo de Milagro. Ah, pero tú jugabas al arco también, pues. De Milagro. No, yo de Ahí vamos a tener competencia. No, Vichy lo dejo en la banca para los últimos 20. Yo para que nos resuelva el partido. Veo bien de la banca, como siempre estuve ahí. Había un arquero, ¿no? Que decían que era. Veía muy bien el equipo de la banca, porque siempre estuvo ahí. Nunca jugó. Ya, se empezaba en una novilla. No, ¿cómo ahí? No estaba hablando de. Estaba hablando de Argentina. Saludos para el querido Nano Díaz. Ya, vamos a cambiar el tema de la Católica. Hasta la despedida. El fútbol, el Nano fue suplente, ¿sabes? Esa es la cuenta siempre el mortero, la vena. Es difícil ver el partido de la banca, ¿eh? Muy difícil. Ya, no leo más de la Católica, que nuestro gatito ahí, nuestro control. Sí, está sufriendo. El código Barraza está sufriendo mal por los 4. ¿Qué le hizo la Católica? Hincha de la UC. Ahora, no, lo quería cerrar con Riascos. Como que era la sensación, era el debut de Riascos. Estaba para 20 minutos, estaba para. La entrada me dejó un poquito preocupada. La entrada fue como casi caminando, como que no sé si medio entendiendo dónde estaba. Como que me dio ciertas señales de que si el equipo juega bien y está cómodo, va a ser un fenómeno. Así que se necesita un poquito más de sacrificio, de voluntad, como que. El Grone no sé qué tanto va yo creo una que pinta de velocidad terrible y cada vez que agarraba la pelota no arrancaba. Yo creo que esta fue la forma un poquito. Católica sumó un jugador y medio con la llegada del de Culebra. Culebra. Con la forma cerebral, ¿no? Un por y medio, me entiendo. Sí, Culebra. Oye, hay un tema con. Hoy es Palestino y la U de Conce, ¿eh? Para que también le demos unos minutos a los muchachos. A la misma hora el partido, ¿ah? Siete y cuarto, ¿cómo? Bueno, hay una señal que es básica. Y el sábado lo transmite los dos. Ah, pero. Las dos pago. Sí, claro. Sí, ya no es gratis, marca. Es que yo estoy en modo gratuidad. Todo lo que sea gratuidad, los básicos. No hay educación en gratis en este país, vaya a querer el fútbol gratis. Bueno, usted está como un jugador peleado. Colgado. Claro, porque es peor incluso. No, por los canales de aire, ¿no? Con la antenita esa agarran los canales de aire. ¿Te acordás? Qué antigüedad eso. Oh. Se necesitaban cuatro buenos para ver un partido, ¿te acordás? Uno en antena, otro en el techo, otro en la puerta. Hay tema que tiene relación con lo de Pinilla antes de entrar en Palestino en la U de Conce, que bueno, no ha debutado, ya van tres fechas, ¿no? Tres fechas del torneo. Ayer le preguntan los periodistas locales a Pinilla tras el entrenamiento, bueno, ¿para cuándo? No sé, pregúntale a otros. Lo que quiere decir que él está listo, ¿no? Él se siente ya listo para jugar. Lo hablamos siempre. Sí, pero habló Horacio Darraz, que es el vicepresidente de Colón, ¿no? Ustedes saben, recordarán este quilombo. Tiene algo que decir, ¿eh? ¿Ah? Sí. Habló con la cuarta, me marca Claudio, dice textual, mire, el tema del transfer internacional lo ve nuestro departamento jurídico, ahí empezamos complicado, pero yo le digo, ¿cómo va a jugar Pinilla si nadie nos llamó desde Coquimbo Unido para negociar la partida del jugador a ese club? Nosotros tenemos los derechos y nadie nos contactó. Y sí, ahí está. Más claro echarle agua. Siempre lo dijimos que Colón para mí era un tercero en discordia y que van a tener que negociar con Colón independiente que el pase no haya salido de la NFP. Pero ¿cómo Coquimbo contrata a un jugador sabiendo que no puede llegar al pase o que no puede acceder al pase? No puede llegar, pero tenés que pagar. No, claro. Que por último haya hecho la gestión. Ahora claro, Pinilla también lo sabía, ¿no? Pero, llamar a Colón y decir, bueno, ¿con cuánto lo arreglamos esto? ¿O cómo lo arreglamos esto? Por último, para saber a qué te tenés. Che, ¿por qué se llama Sabalero el equipo? No. Oh. Voy a regalar un tazón al que lo sabe. Ya, son del futuro. Pero cuando contaste una vez. Lo contaste, me parece. Se me olvidó. Del río, de los pescados. Los pescados. Muy bien, sábado. Vamos, viejo, todavía me quedo de memoria. Sábado. Todos tenemos un minuto, peces, un minuto de estupidez en la vida y por años. Te referís a mí. He vivido arrancándote de lejos. Y que cuesta. Un minuto de lucidez. No, de lucidez son muy pocos los que hacen. Pero lo de Pinilla, ese minuto fue demasiado grande. O sea. Estaba bien en la U, había renovado, ídolo del pueblo azul, y de pronto echar a correr, estaba concentrado en un partido en Antofagasta, echar a correr una oferta, hablar con incluso aunque hubiese tenido razón. Mira, yo digo, pero haber pasado por todo esto para que después un tribunal te dé la razón. Después, cuando apelaron, no, pero así todo el costo era demasiado alto, desde todo punto de vista. O sea, me parece que fue un error tremendo. ¿Cuánto había puesto el club y él de su parte para llegar a la Universidad de Chile? Pero no jugó a ver quién la tenía más larga y le salió mal, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora, sí, la responsabilidad del representante también. Sí, pero también había algún antecedente. Johnny Herrera ha desafiado permanentemente a la dirigencia, al club. Habló Ronald también, ¿eh? Y lo han sostenido. Él pensó que estaba en esa misma condición y... Pero está, yo creo que incluso estaba. Lo que pasa es que él fue el quien dijo, no, ¿sabes qué? Me voy. Pues si Johnny Herrera en algún momento hubiera estado en la misma discusión, yo sabía que me voy, también hubiese ocurrido algo muy parecido. Pero me pareció a mí que lo de la jugada, desde la estratégico, independiente de cuál haya sido la razón, fue terrible, terrible. Y para mí no va a jugar en Coquimbo. No va a jugar. Sí, lo mismo. No va a jugar porque van a pasar las fechas, no va a llegar el tráfico, no se ha hecho la gestión. Esto pareciera que es casi como un tema de beneficencia, que Colón diga, sabe que ya me dio pena, jugador, en realidad ya pasó, toma, haga lo que quiera. No es así. Claro, porque además hay todo un tema para Colón por la no llegada. ¿Te acordás que ellos lo anunciaron con un jugador chileno? Le tenían casa arrendada, ¿eh? Le lo aseguraban casi para jugar la Copa. Sí, que debutaba estaba... el otro día por Copa Sudamericana. Sí. Sí. Habló Ronald Fuentes en una radio amiga. ¿No? En cooperativa. No, no diga lo que. No, la radio del rock no sabe tiene amigos. ¿Por qué? Porque. Acá no tenemos amigos. Más radicales. No, ayer hice una nota muy buena y no dieron los créditos en algunos lugares importantes. En algunos lugares importantes, sí. Bueno, por eso yo siempre los voy, porque es parte de la decencia, ¿no? de esta profesión. Y dijo que estaba claro, lo que quería Pinilla era arreglar el sueldo en la Universidad de Chile. Pero había firmado contrato hace 20 días. Había sido una extensión. Claro, una extensión. Una extensión. Pero, o sea, había continuado. Ahora, la extensión podría haber negociado eso, sí, ¿no? O sea, claro, fue 20 días antes. Quiso mejorar sus condiciones contractuales. Muchachos palestinos, hoy día 19:15 horas, estaremos ahí en San Carlos de Apoquindo, con la alegría de siempre, y transmitiendo para otro medio. Pero también juega la U de Conce a las 19:15 con la Sporting Cristal, sí, el ex equipo del comandante. Ayer hablé por distintas... Claudio Vivas ahora. ¿Dónde sí, está Claudio Vivas? Antes de entrar a Palestino hablé con dos o tres técnicos. Le he consultado con Fernando Vergara, conversé con varios técnicos de la primera ¿Alguno importante? En no. la tarde. Qué no, y sabéis que conversando, porque uno cuando converse con tipos que no ve hace mucho tiempo, empecé a hablar de la B, de los técnicos chilenos. Y fue como unánime que varios de ellos me decían que bueno, se está acabando, estamos en los argentinos que llegaron con el fútbol. Sí, pensaron, paremos con esto, paremos con pero esto. Pero sabes que conversando largo con ellos me decían, todos, ¿sabes? Indistintamente me decían, hay un técnico muy bueno que es Pozzane. Voy a lo de la U de Conce. Y uno dice, claro, no puede ser al azar las campañas que ha tenido que ha tenido Bozán. Yo le tengo harta fe a este equipo de la U de Conce. Lastimosamente, como dicen los paraguayos, no juega el público, pero evidentemente este equipo tiene escaso poder de convocatoria. Bueno, el Libertad ayer. El partido de hoy con un Deportes Concepción, que el equipo fuerte ya lleva 20.000 personas. Ojo que pero yo le tengo fe a la U. ¿A qué voy? Que yo le tengo mucha fe a la U de Conce porque hizo un buen torneo, porque me gustó mucho el partido que hizo con Colo Colo. Y con Católica acá arriba. Sí todo bueno para la pelota. Es lo mismo que sosteníamos de Católica. Si Católica también viene jugando bien. La U de Conce viene jugando bien y le ha agregado nombres importantes también. Entonces uno tiene esperanza que pueda hacer algo interesante. El tema es por qué no pueden demostrar lo mismo que hacen en el plano local, en el plano internacional. Y a través del fútbol y a través, más aún, de la Copa Libertadores, se puede entusiasmar gente que, aunque no sea de la U de Conce, quiera ir a ver fútbol. ¿Sabes por qué te digo? Porque Palestino llenó el otro día. Palestino, sacó los poquitos, lo llenó. Y es muy probable que vuelva a llenar. Ni con River, imagínate. Y Palestino tampoco tiene, claro, no tiene una gran hinchada. Es la posibilidad de ver a equipos importantes con un equipo competitivo. Y eso es bueno. Hasta mi hijo fue a ver el partido palestino, sale con una chica descendiente palestino. Mi hijo estaba ahí con la colonia. ¿Está bien? Cantaba, ¿cómo cantan? Jalá. Cuidado. No me sé. Esa canción que... Preguntale mejor a tu hijo. Tiene mala suerte, que trae mala suerte cuando están atacando. Ya está la empresa encargada. Muchachos, esto lo va a gustar porque lo hablamos el lunes, entiendo. El tema del VAR lo dice la NFP en un comunicado oficial, que este miércoles 6 de marzo la empresa encargada de la implementación del VAR en nuestro campeonato nacional ya está definida. El proceso del VAR comenzó hace exactamente un año, recuerdan que estuvimos conversando cuando nos dijeron el 2020, pero fíjate que va a ser estrenado este año, acá en Chile el VAR, en las instancias finales de la Copa Chile. Lo que llama poderosamente la atención es que un país tan etílico como el nuestro, con tan buenos vinos, el VAR se haya... Media Pro se llama la empresa. Nosotros después del Mundial deberíamos ser los pioneros que solo un paréntesis, sí. Me acordé mucho del señor hablando del VAR y una jugada puntual que tuvo que participar el árbitro, lo del Real Madrid. El del Real Madrid, la pelota salió, ¿no? Exacto, para mí salió. Sí, salió. 4-1 de local, la peor derrota de la historia de la Champions. Los golazos del Ajax. Ya viene el Pirincho Cárcamo, ¿no? A futuro. ¿Quién es el Pirincho futuro Cárcamo? Fútbol Club. A levantar la sintonía. Nuevo. A levantar la sintonía. Oye, ¿vieron la hora? Pasó rápido el programa, ya se nos está yendo. Es que cuando la entretención es ilimitada, el tiempo pasa volando. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Disfruta 4 meses de HBO Max. BTR, vívelo hoy. Y ya comenzó el especial estudio trabajo de Easy, la mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores, iluminación para distintos tipos de uso y para todos los hogares, solo en Easy y tiendas online. Así es que bueno, éxito hoy día a Palestino, a la U de Conce, y nos vamos con música, muchachos. El sábado juegan entre sí también, ¿eh? Por el torneo. Y ojo, atención, claro. Cuidado que en una de esas bichi... la compañía de él puede... Consigue la libertad. Y lo de la U, 15:30, finalmente juega. Sí, Vichy, acá estoy. Esta la bailaron. Ojo, esta la bailaron. A ver. Sí. Bon Jovi. Bad Medicine aquí en la Radio del Rock. Nos reencontramos mañana a las 12. Muchas gracias por la compañía y sintonía, muchachos. Que pasen bien.